Capítulo 5 del libro quinto del tomo 4 de Los Miserables de Víctor Hugo. Traducido por Nemesio Fernández Cuesta. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 5. Cosette después de la carta. Durante esta lectura, Cosette iba cayendo poco a poco en meditación. En el momento en que levantó los ojos de la última línea del cuaderno, el oficial pasó triunfante por delante de la verja. Cosette le encontró horrible. Volvió a contemplar el cuaderno. Estaba escrito, pensaba Cosette, con una letra hermosísima. De la misma mano, pero con diversa tinta, ya negra, ya blanquecina, como cuando se echa la tinta en el tintero y, por consiguiente, en distintos días. Era, pues, aquello, un pensamiento que se había derramado allí, suspiro a suspiro, irregularmente, sin orden, sin elección, sin objeto, a la casualidad. Cosette no había leído nunca nada semejante. Aquel manuscrito en que veía más claridad que oscuridad le causaba el mismo efecto que un santuario entreabierto y le inundaba el corazón de una luz extraña. La educación que había recibido le había hablado siempre del alma y nunca del amor, así como si se hablase de la brasa sin hablar de la llama. Aquel manuscrito de 15 páginas la revelaba suave y repentinamente todo el amor, el destino, la vida, la eternidad, el principio y el fin. Era como una mano que se hubiese abierto y le hubiese arrojado súbitamente un puñado de rayos. Descubría en aquellas líneas una naturaleza apasionada, ardiente, generosa, honrada. Una voluntad sagrada, un inmenso dolor y una esperanza inmensa. Un corazón oprimido y un éxtasis manifestado. ¿Y qué era aquel manuscrito? Una carta sin señas, sin nombre, sin fecha, sin firma, apremiante y desinteresada, enigma compuesto de verdades, mensaje de amor escrito para ser llevado por un ángel y leído por una virgen, cita dada fuera de la tierra, billete amoroso de un fantasma a una sombra. Era un alma ausente, tranquila y oprimida, que parecía dispuesta a refugiarse en la muerte y que enviaba a otra alma ausente el secreto de su destino, la clave de la vida, el amor. Aquello había sido escrito con los pies en la tumba y el dedo en el cielo. Aquellas líneas que habían caído una a una sobre el papel podrían llamarse gotas del alma. Pero, ¿de quién podían ser aquellas páginas? ¿Quién las había escrito? Cosette no dudó ni un minuto. Solo un hombre. Él. Habíase iluminado su alma. Todo había vuelto a aparecer. Experimentaba una alegría indecible y una angustia profunda. Era él, él quien la escribía. Él que estaba allí. Él que había pasado el brazo al través de la verja. Mientras que ella le olvidaba, él la había encontrado. Pero... ¿le había olvidado? No, nunca. Era una locura creerlo por un solo momento. Le había amado y adorado siempre. El fuego se había cubierto y había estado oculto algún tiempo, pero ella le veía. No había hecho más que ahondar un poco y ya brillaba de nuevo y la abrasaba. Aquel cuaderno era como una chispa caída del alma del otro en la suya. Sentía empezar de nuevo el fuego. Se penetraba de cada palabra del manuscrito. «¡Ah, sí!» decía. «¿Cómo conozco todo esto? Es lo que he leído en sus ojos». Cuando acababa de leerla por tercera vez, el teniente Teodulo volvió por delante de la verja haciendo sonar las espuelas, lo que hizo levantar los ojos a Cosette, que le encontró soso, tonto, necio, presumido, desagradable, impertinente y muy feo. El oficial creyó que debía dirigirle una sonrisa, pero Cosette se volvió avergonzada e irritada. De buena gana le hubiera tirado algo a la cabeza. Marchóse, pues, entró en la casa y se encerró en su cuarto para volver a leer el manuscrito, para aprenderle de memoria y para pensar. Cuando le hubo leído, le besó y le puso en su corsé. Era cosa hecha. Cosette había caído en el profundo amor seráfico. Acababa de abrirse el abismo Edén. Cosette pasó todo el día sumida en una especie de aturdimiento. Apenas pensaba. Sus ideas estaban en el estado de un ovillo enredado en su cerebro. No conseguía reflexionar. Esperaba al través de estremecimientos alguna cosa vaga. No se atrevía a prometerse nada y no quería negarse nada. Cruzaban por su rostro sombras pálidas y calofríos por su cuerpo. Le parecía algunos momentos que penetraba en lo quimérico y se decía, ¿es esto real? Y tentaba el papel querido bajo su vestido, le oprimía contra su corazón, sentía los dobleces en su pecho, y si Juan Valjean la hubiera visto en aquel momento, se habría estremecido ante aquella alegría luminosa y desconocida que brotaba de sus ojos. ¡Oh, sí! pensaba. ¡Es él! ¡Esto es de él para mí! Y creía que se lo había llevado una intervención de los ángeles, una casualidad celestial. ¡Oh, transfiguraciones del amor! ¡Oh, sueños! Esta casualidad celestial, esta intervención de los ángeles, era la bola de pan lanzada de un ladrón a otro ladrón, del patio de Carlomagno a la cueva de los leones, por cima de los tejados de la fuerza. Fin del capítulo 5.